Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende lo del pueblo. Y bueno, y como dijimos al presentar el programa, vamos a retomar una charla que tuvimos con el compañero Gustavo de la revista El Porteño, de la zona portuaria de Valparaíso, en Chile. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Te escucho con cierta dificultad. Buenas noches, Daniel. Sí, es que estoy hablando de lejos. Ahí hablá con Daniel, que con él vas a hablar clarito. Hola, Gustavo. Perfecto. Bueno, estamos acá. Ahí me escuchás bien. Ahí te escucho bien. Bueno. Perfecto. Bueno, estábamos preocupados ante la noticia de y la dificultad que tuvimos para comunicarnos a partir del día lunes o el martes. Sí. Yo pensé en algún momento que te a mí me llega la declaración de Sergio, donde está el dibujito con un operador transmitiendo y un carabinero afuera tratando de romper el vidrio como un ataque, digamos, a la libertad de prensa. Me parece que este sí es el caso. Y si no lo fuera, sí, igualmente es repudiable el acontecimiento ocurrido en la autopista, pero más repudiable aún es el acontecimiento producido con la finalmente con la detención de ustedes en la comisaría, porque eso es poco, no tiene mucho sentido que explicar eso, ¿me entendés? ¿Desde qué punto de vista ellos pudieron haber justificar esta cuestión, no? Bueno, cuéntanos tú un poquito cómo fue la cosa. Lo primero que hay que entender es que este hecho se provoca en el marco de una situación política en el país en el que el gobierno se ha esmerado en señalar o reivindicar a la policía como el reservorio de los valores republicanos y democráticos. Venimos precisamente de la dictación de una ley que importa de una manera sustantiva la liberación de responsabilidad penal por parte de las policías en muchos en lo que concierne tanto a la presunción de razonabilidad del procedimiento policial como también respecto de la legítima defensa calificada que ha sido señalada acá en Chile como el gatillo fácil, tomando un poco la expresión del otro lado de los Andes, precisamente de Argentina. Eso yo diría que es el primer encuadre que es necesario realizar para la comprensión de este hecho. Ahora, la circunstancia en que esto ocurrió no resulta necesariamente concordante con un accionar represivo que provenga de la policía. Se trata más bien de un hecho en el que aparecemos objeto, digamos, de un asalto, de un robo con intimidación en una carretera en el centro, en la zona metropolitana de Santiago, en el conurbano de Santiago, y que tuvo algunas particularidades que paso a señalar. En primer lugar, se trató de un grupo bastante profesional en su proceder, era un grupo de chilenos que tenían armamento, armas semiautomáticas, cuyo desempeño, su forma de manejarse en el mismo acto delictivo revelaba al menos bastante soltura. Y esto se traduce simplemente en la circunstancia de que fue un hecho en una zona que está rodeado de cámaras y en que tuvo además una muy corta duración que no estaba provisto de aquellos rasgos que son habituales en la comisión de delitos de esta naturaleza, que se observaban además en un hablar, no sé si la palabra que corresponde es educado, pero al menos bastante bastante formal. No había insultos, no había golpes que estuviesen de más. De hecho, a pesar de algunos trascendidos que han tenido lugar nosotros no fuimos objeto de una golpiza, sino simplemente de una intimidación. Lo que nosotros hicimos frente a el desembarco, digamos, de este auto que se cruza interrumpiéndonos el paso, se bajan cuatro sujetos armados con estas armas y nosotros no ofrecimos ningún tipo de resistencia con la finalidad, porque las circunstancias no lo permitían, y esto significó que el hecho fuese extraordinariamente breve en cuanto al tiempo. Ahora, ¿cuáles son los hechos que llaman la atención y que nosotros nos llaman la atención y que llamaron la atención también de la prensa? Son dos cuestiones: un hecho que tuvo lugar en el mismo acto delictivo, y estos son un par de expresiones que tuvieron los asaltantes para con nosotros. En primer lugar, con quien me acompañaba, la periodista que integra el equipo de prensa del Congreso en Chile, Cristina Mistreta, a quien se le indicó al momento de ser reducida si le gustaba ser tan chorita significa ser audaz, ¿no? Ser canchera, sería más o menos una traducción en el lenguaje argentino. Y la verdad que no correspondía una cosa así, porque ella no ofreció ningún tipo de resistencia, lo que aparentemente suponía algún grado de conocimiento de los asaltantes respecto de Mistreta. Y en el caso mío, ¿no?, la reducción fue igualmente incruenta, yo no opuse ningún tipo de resistencia, y en el momento final, mientras estábamos encañonados de cúbito dorsal en el borde de la carretera, se me sacaron los lentes. Yo resistí este hecho, o sea, les dije para qué me sacaron los lentes, mis lentes ópticos, y el asaltante me dijo que no los iba a necesitar. Y esta frase, que dicha en abstracto no significa absolutamente nada, nos remite a una figura emblemática del periodismo chileno, cual es José Carrasco Tapia, un periodista de la revista Análisis, que el año 86, después del atentado de Pinochet, fue ejecutado por la CNI, y en el proceso de ejecución, mientras fue detenido, él pidió que se le pusieran los zapatos, y trascendió en todos los medios, producto de la confesión de uno de los asesinos, de que lo que le dijeron cuando Carrasco Tapia pidió que se le pusieran los zapatos, le dijeron que no iba a ser necesario, que donde iba no iba a necesitar zapatos. Y de alguna manera eso también fue lo que se me dijo en ese momento, lo que da a entender estos dos hechos, de que había algún grado de conocimiento por parte de los autores de este ilícito sobre quiénes estaban actuando. Esto indudablemente es una suposición, la investigación está absolutamente en ciernes, pero son hechos que yo los narro en mi condición de víctima directamente de este asunto, y me parece que es uno de los elementos fundamentales. El segundo tiene que ver con que prácticamente unos segundos después del hecho pasa por el lugar donde nosotros nos encontramos, ya en ese momento sin celular, sin auto, sin nada, a la orilla del camino, pasa un carro policial. Nosotros le hacemos señas desde el auto de una persona que nos había recogido en el lugar. Se le hacen señas al vehículo policial, y el vehículo policial lentamente, sin que resulte posible que haya tenido algún grado, digamos, de que haya habido un mayor movimiento ni nada, el lugar era bastante tranquilo, el vehículo simplemente siguió su marcha. Estas dos cuestiones son propias del mismo momento del robo, del asalto, que lo hacen bastante sospechoso. Y esto es, yo diría que es precisamente aquellas cuestiones que son los que han motivado la sospecha por parte de los medios de prensa de izquierda acá en Chile. Eso es un poco lo que yo les puedo decir. Bueno, Gustavo, ya más detalles se irán viendo con el transcurso del tiempo. Nosotros nos sumamos al repudio generalizado a este tipo de acontecimientos en el medio de una ofensiva por parte de las fuerzas represivas, y concretamente por carabineros. Ya vimos el tema de la denuncia que hubo por parte de carabineros, porque fueron citados como pacos, y eso implicó que fuera relevada una periodista si mal no sí, tengo... Sí, un periodista de un medio bastante importante, claro. Paulina Allende Salazar, claro. Claro. Quien fue despedida de un medio muy importante que es Megavisión acá, por haberse referido a un policía como Paco, que es la manera coloquial como nos referimos los chilenos a nuestro policía. Claro. Yo conozco más precisamente, no tanto la actividad de Cristina, pero sí conozco la tuya y sobre todo la del medio que presidís y de los programas de YouTube, que donde se ha denunciado una especie de autogolpe y el refuerzo de la línea represiva y la aceptación de esto por parte del gobierno de Boric. ¿Tú tienes algo que decir al respecto? Sí. Bueno, acá, al margen ya totalmente de los hechos descritos, nuestro medio se ha puesto al servicio de una campaña en contra precisamente de estas políticas seguidas desde el gobierno. Nosotros hemos caracterizado indubitadamente como esta campaña como una campaña de salvataje de una institución criminal como lo es la de Carabineros, una institución que no solo ha perpetrado actos violatorios de los derechos humanos desde el levantamiento popular del año 19, sino que históricamente se ha constituido como una organización destinada a la represión del pueblo. Cifrar esperanza o señalar de que esta pueda resolver algún conflicto social nos parece un despropósito, y por lo mismo en nuestro medio, la revista El Porteño y el programa Mata al Rey, se ha puesto a servicio, digamos, de una campaña de denunciar estos hechos como un atentado a las libertades democráticas y a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esto nos parece a nosotros una cuestión medular, una cuestión central en el debate político en nuestro país, y no podemos dejar, digamos, de señalar este aspecto al momento de analizar los hechos de los lamentables hechos de los que estoy haciendo referencia, que por ser protagonista me cuesta un poco narrarlos con la debida distancia, pero se refieren precisamente en los términos en los cuales me he expedido. Hay algunas limitaciones que tengo porque estos son hechos que son objeto de investigación por parte de la justicia, y por lo mismo hay algunas cuestiones que debo, con respecto a las cuales debo ser cauteloso, porque van a ser objeto de análisis, ¿no? Cada una de las declaraciones que nosotros realicemos, como el caso de Cristina también, van a ser objeto de análisis, y por lo mismo son cuestiones que nosotros tenemos que considerar con la debida cautela, ¿no? Y esto lo digo particularmente en relación a un montón de a varios trascendidos que han habido que tienden a afectar la exactitud de la narración que nosotros hacemos. Para nosotros es muy importante que los hechos de la manera como han sido descritos lleguen efectivamente a la investigación policial y permitan a la justicia actuar en esta materia. Nosotros no creemos que esto pase por una cuestión puramente administrativa o judicial, sino que va a depender de la capacidad que tenga el pueblo chileno de ponerse de pie nuevamente y poner fin a esta campaña que está siendo orquestada desde la alta institucionalidad en el país. Bueno, Gustavo, entonces un gusto en saludarte, en saber que están bien. Y bueno, volveremos en cualquier momento a tener un contacto para conocer cómo continúa este tema. Entonces, desde acá. Vamos a mantener informado. Claro, de acá nuestra solidaridad, y es lo que nos corresponde hacer en este momento. Un abrazo, Gustavo, y cariño a Cristina. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, Emilio. Gracias. Abrazo, compañero. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, estábamos hablando con Gustavo, el compañero que nos relata una situación bastante delicada, ¿no? Fueron muy amables sus ladrones en medio de la ruta. Muy atentos, sí. Muy atentos, muy educados. Y bueno, y tirando frases como la de que no los va a necesitar. Claro, ¿no? Se ve que este compañero está afectado porque él acostumbra normalmente a salir al aire y se veía cierta dificultad en hablar. Sí. Y él me dijo ayer, me confesó que todavía estaba en shock, digamos, por todo lo que vivieron. Claro. Así que bueno. Pero bueno, para nosotros está claro que es todo un ataque a la libertad de prensa, o sea que los chorros no fueron a hacer un robo, el robo fue aleatorio. Sí, sí, fue. Y se utiliza en este caso para disfrazar un apriete, que es como ellos sintieron este ataque. Ellos lo sintieron como un apriete. Y si ellos, que son comunicadores, lo recibieron como un apriete, es un ataque a la libertad de prensa. Indudablemente. Bueno, con esto vamos a un cortecito y ya volvemos con el último bloque para despedirnos.